This is the official remix, Gustavo Elise, Venezuela y Puerto Rico. Pasan y pasan los años. Mentiría si diría que actualmente yo no te extraño. Esto me hace tanto daño, siento que caigo en un abismo. A veces creo verte en ocasiones, pero es un espejismo. No sé si puedo soportarlo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Bartender otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Bartender otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Quisiera una oportunidad para yo tenerte una vez más. Esta culpa a mí me mata, solo beba, dime hasta cuándo. Porque tú estás feliz y yo sufriendo. Porque me dejaste herido el corazón. Y no hay razones. Entre cuatro paredes tantas emociones. Muriendo. No entiendo por qué me hiciste todo esto. Si yo soy el único que te ha amado. Y la culpa cae sobre mí. Y solamente sobre mí. Porque no hubo una sola razón para dejarme con este dolor. En una barra, sufriendo por amor. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Bartender otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Bartender otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Otra botella para olvidar mi cielo sin estrella. Ella se marchó dejando una huella. Tatuada en mí, ¿yo qué hago con ese sufrimiento que me mata lento? Solo te pido, líbrame de este tormento. Con ese sufrimiento que me mata lento. Solo te pido, líbrame de este tormento. Jay Álvarez, Gustavo Elise, de camino para la cima. Gustavo Elise, The Producer. En una barra, sufriendo por amor. ¿Cómo le explico yo al corazón que tú te fuiste así sin razón? Dímelo por favor. Dime, solo dime, pero dime cómo hago para explicarle yo al corazón que tú te fuiste así sin razón. Dímelo por favor. Solo te pido, líbrame de este tormento. Bartender otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Bartender otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo, busco reemplazarte y no lo consigo. Puerto Rico y Venezuela. Hey yo, Jay Álvarez, la fama que camina. Gustavo Elise. Dímelo, Gelo. Hay pauta. Yep. Tú sabes. On top of the world music. Let's go. Montana, the producer. Shine. Frank Function.